Ejercicio 5. ¿Cómo imaginan los ríos? Los ríos son de un tiempo mucho más que humano. Hablamos de cuerpos que tienen millones de años de vida, pero no solo por sus años de existencia, sino también por las formas de transcurrir y de hacerse. Lejos de las métricas antropocéntricas y desarrollistas, exceden lo lineal, plegándose y replegándose en dinámicas complejas al tocar otros cuerpos y materias. Pensar con los ríos nos da la oportunidad de conocer otras formas del tiempo y entrar en otras imaginaciones posibles. Un río esculpe la topografía de una región, sus formas estéticas de estar en el territorio, meandros, lagunas, bañados, torbellinos, rápidos, humedales, infiltraciones, variaciones térmicas, evaporaciones. Evaporaciones que viajan también a través de nuestros cuerpos y continúan hacia el ambiente a través de cada exhalación. Evaporaciones de cuerpos y materias que viajan hacia la condensación, a ese pasaje de gaseoso a nuevamente líquido. Una gran respiración sincrónica. Un río es un pasaje, contacta lo intraterreno con el aire.